Bueno, empezamos así esta emisión de Mis hijos están con el padre, con Génesis de Box Day, que pintó y apareció. Esto es Mis hijos están con el padre, un programa que se trata de todo un poco, un programa que nunca deja de perder el interés cada vez por mayor cantidad de cosas. Por ejemplo, hoy tenemos la gran pregunta para los oyentes, una reflexión de por qué se usa la comparación "esto es un choclo" para decir que algo es extenso o largo, teniendo en cuenta que hay otras verduras y frutas que cumplen con esta cualidad de ser alargadas, ¿no? Por ejemplo, una sandía africana puede llegar a medir 8 metros de longitud. O una acelga, ¿no? Que nunca cabe en la pileta cuando uno la tiene que enjuagar. ¿Por qué eso es un choclazo? ¿Por qué eso es un choclo, no? Yo creo que la planta de maíz sí es ciertamente alargada, pero el choclo en sí, qué sé yo. Hoy tenemos un programa muy intenso, muy interesante y muy... Ay, ¿qué digo después de este muy...? Muy intenso, muy interesante, muy... Mis hijos están con el padre, estamos saliendo por un montón de radios y te podés contactar con nosotros vía Facebook, porque es la red social del momento vía Facebook, que casualmente el Facebook para encontrarnos es Mis hijos están con el padre. Gracias a Irma de Lanús, que nos escribe y dice: qué feo cuando te rechaza la SUBE, el colectivo, que te dice inválida. Por un lado es una palabra fea, es verdad, es muy feo esto de tarjeta inválida. Uno se siente casi acusado. Además hace un ruido muy largo, como un choclazo, el ruido que hace la máquina. ¡Pip! Denunciándote frente a toda la gente que está viajando en ese bondi. Es un momento incómodo. Tarjeta inválida y ruido y... Y vos decís, bueno, che, tampoco para tanto. No, el nuevo servicio que contraté para lavar al Pichi. No, 10 puntos. Vienen a casa. El Pichichi se lo tienen que dar a Messi. Te lo voy a pasar a Messi. ¿Cómo puede ser? Hace 5 años que lo gana Ronaldo. Está todo arreglado, la FIFA está todo arreglado. Joaquín, ¿qué haces, Joaquín? Irma, no me traes un antidigestivo. ¿Sabes qué? Me están trayendo los antidigestivos, Irma, que están buenísimos. Después te los paso, te los recomiendo. Salí, después juego, salí. Este programa es como la sobremesa. Y el oyente es el niño que no termina de entender qué pasa allí. Se sientan, hablan, nunca vienen a jugar. Y cuando se levantan, lamentablemente, es para irse. Mis hijos están con el padre. Una sobremesa radial. Bueno, estuvo lindo, nos vemos. La masa la próxima vez la traigo yo. Bien, estamos conectados en este momento en Mis hijos están con el padre, con Bruno Napoli. Él es una persona que sabe mucho, mucho de economía y tiene una facilidad para transmitir ese saber, que no es lo mismo saber algo que tener la facilidad para contarlo y explicarlo. Buenas noches, Bruno, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Tengo una aclaración, los sí. Escucho muy bajito. Ah, bueno, vamos a ir subiendo las perillas correspondientes, a ver si ahí estamos un poco mejor. Hola. Hola. ¿Ahí se escucha mejor? Un poquito mejor. Se escucha bajo, pero no importa, vamos a tratar de hacer la comunicación. Bueno. No, todavía podemos mejorarlo. Perfecto. Buenísimo. Bueno, les estaba contando a los oyentes que sos una persona que sabe mucho de economía. Soy investigador de historia reciente y me he dedicado los últimos años a tratar de cruzar la historia de la dictadura y la democracia con su historia económica. Entender por qué llegamos a este punto de la economía, claro, de la deuda. Que... de los bancos, del poder financiero, a partir de entender la historia reciente, ¿sí? Claro, que están muy relacionadas, digamos, la historia de la dictadura con la historia de la economía, digamos. La historia de la dictadura está profundamente ligada con un cambio muy fuerte en la economía argentina, que es el comienzo de digamos, el reinado de los bancos, el reinado de el capital financiero. Digo, para los oyentes y para los que están escuchando, para ser amables. Sí. El capital productivo es cuando vos tenés dinero, lo pones en una fábrica y a un año esperás la ganancia. ¿Sí? Claro. El capital productivo implica que das laburo, generás insumo, generás gastos, generás productos que la gente va a comprar. Claro. La otra cosa es el capital financiero. El capital financiero es el dinero que vos agarrás y lo pones o en un plazo fijo, o en letra del tesoro, o te vas a la bolsa, compras acciones, vendes acciones, y en un día, sin generar trabajo, sin generar insumo, sin generar demanda ni productos, ganas plata con la plata. Claro, algo como... Ah, y otra cosa, sí. Estoy acá con unos colegas, con dos colegas investigadores. Ah, buenísimo, una entrevista de lujo tenemos. Sí, porque venimos de otras entrevistas, de un programa de radio y de algunas audiencias judiciales por cosas que escribimos que ya les contaré. Pero además el capital financiero cuando opera en la bolsa no paga impuestos. Ah, de paso cañazo. Encima. Digo, la renta financiera no está grabada en la Argentina. Ah, en otros lugares sí. Si querés comprar y vender acciones en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, podés pagar comisiones, pero no pagás impuestos que pueda recaudar el Estado. ¿Sí? Claro, que uno sí los paga cuando compra la leche en el supermercado, por ejemplo. Exactamente, y cuando digo la bolsa de comercio, digo la operatoria de títulos valores, que pueden ser obligaciones negociables, no negociables, bonos, acciones, es un cúmulo de operaciones que uno puede invertir en el día, ganar guita en el día, no paga renta. Y como muy bien decís vos, si yo compro un litro de leche y gano 100 pesos por mes, pago el 21% de IVA. Si yo compro un litro de leche y gano 100.000 pesos por mes, pago 21% de IVA. Claro, exactamente. Un sistema regresivo de impuestos. Y es, digamos, suena completamente abstracto esto del capital financiero, ¿no? Uno lo sabe, tiene alguna idea, pero sigue sin estar familiarizado con esto, que vos decís que comenzó con la dictadura, o comenzó a acentuarse en la época de la dictadura. Se profundizó en la dictadura. Comienza con una crisis internacional de petróleo en el año 70, 72, sí. Cuando suben los precios del petróleo, esto digo para ser muy claros. Sí, por favor. Pensemos que en la década de 70, fábricas, transportes de productos, máquinas de cintas, todo se movía por combustibles. Sí. Cuando sube el combustible, esto estamos hablando de la crisis del petróleo del 73, con la OPEP, sube el combustible, muchos empresarios se retiran del mercado y dicen, no puedo seguir invirtiendo en algo que me sale tan caro, y se vuelcan al sistema financiero. Claro. Con la dictadura, como bien dijiste recién, se profundiza y se establece como ley. De hecho, cuando los empresarios comienzan a pensar que es mejor, en vez de invertir en una fábrica, invertir en acciones y comprar y vender acciones, que es guita en el día, lo que sucede con... no estaba legalizado o no estaba tan formalizado por las leyes. Lo que hace la dictadura de la desaparición de personas de Videla y Martínez Díos es cambiar la legislación argentina y darle prioridad al capital financiero y al capital extranjero para que eso suceda. Claro. Y ahí es cuando comienza la financiarización exclusiva de la dictadura, leyes que siguen vigentes. Y antes vos mencionaste algo como, recién dijiste algo como, no es muy conocido, no se ve de manera directa lo que sucede con la economía financiera. Claro, exactamente. Es un actor invisible que maneja toda la economía. Para ser claro con... no sé quién está en la mesa, vos... Sí, estoy solo en este momento, Braulio. Bueno, digo, para vos y para los que están escuchando, y para ser amables, cuando vos cargás la SUBE, por ejemplo, sí, estás cargando dinero para el Banco Nación, para un fideicomiso del Banco Nación. Eso mantiene y fondea el Banco Nación. Cuando vos pagás un impuesto, estás dando unos centavos a un banco, a una caja de valores y a la empresa donde pagaste los impuestos. Cuando vos comprás con la tarjeta de débito, que decís, bueno, está bien, me sacan una parte de mi sueldo, está bien, te sacan una parte del sueldo, pero una parte de ese sueldo, unos centavos, van para un banco. Claro. Esa, digo, es un actor central. La economía financiera, esta parte que uno no ve, dirige toda la economía, maneja todo el dinero de la economía. Es central, es un actor invisible que en realidad maneja todo. Cuando vos compras un par de zapatillas, una parte va a la fábrica y otra parte va a la bolsa de comercio porque seguramente esa empresa cotiza en bolsa. Claro. No sé ustedes dónde están, si en zona norte o zona sur. Mataderos en este momento. Sí. Mataderos. ¿Qué tienen? ¿Edenor o de sur? Acá no sé dónde. Acá se llega de sur, sí. Ustedes tienen de sur. Edesur, por ejemplo, que debería invertir todo su dinero en cables y en darle electricidad a ustedes. Ustedes lo pagan, ¿sí? Claro. Gran parte de su capital es flotante. ¿Qué quiere decir? Todo lo que gana Edesur de lo que ustedes le pagan, no lo reinvierte en cables. Lo pone en la bolsa de comercio a trabajar todos los días para ganar más plata. Eso es público, ¿eh? Estoy diciendo información pública. Si ustedes entran en la autopista financiera de la Comisión Nacional de Valores, van a ver los balances de Edesur, donde dice tanto capital es para invertir, tanto capital es para darle luz a la gente, y toda una parte de lo que ganamos va a la bolsa para comprar y vender acciones. Para hacer más plata. Es impresionante. Digo, como bien dijiste al principio, es un actor que no se ve invisible, pero que maneja una enorme parte de la economía argentina. Y cotidiana, mirá de lo que estamos hablando. Claro, ¿eh? Claro. Comprar zapatillas, cargar la SUBE o pagar Edesur. Y esto de la dictadura en adelante, en estos 40, en los últimos 40 años, ¿tuvo algún retroceso el capital financiero, esta especulación en algún momento, o siguió moviéndose de lo productivo hacia el lado de lo financiero? No, está bien, es muy pertinente la pregunta. Avanzó mucho primero por una cuestión legal. Lo primero que hace Videla y Martínez Díoz en el año 76 es modificar las leyes económicas. Saca una ley que se llama descentralización de depósitos. ¿Qué quiere decir? En esa época, cualquier banco que tomaba depósitos de la gente se los daba al central y el central lo distribuía en políticas que se suponían dirigir la economía. Sí. Lo que hace Martínez Díoz es decir, todos los depósitos que toman los bancos, se lo quedan los bancos y hacen lo que quieren. Eso le da poder a los bancos. Claro. Y eso te desfinancia al Banco Central. ¿Qué hace el Banco Central para tener más financiamiento? Pide deuda. Ah. Ahí comienza parte del endeudamiento externo. Lo segundo es cambiar la ley de inversiones extranjeras, decirle a los capitales extranjeros vengan a invertir y las utilidades las pueden girar al exterior sin pagar, casi sin pagar impuestos. Y la tercera es la ley de entidades financieras, que rige toda la economía. Las últimas dos leyes que te mencioné siguen vigentes. Ajá. Por eso te digo, es muy pertinente la pregunta, porque lo que hicieron ellos fue legalizar el negocio financiero en la Argentina. Siguen vigentes y ningún gobierno de la democracia se animó a derogarlas. De hecho, para hacer, por ejemplo, para ir a la historia reciente, sí. La ley de inversiones extranjeras permite una gran fuga de capitales. Sí. El CEPO, el antipatiquísimo, ¿viste? Fue antipático, el CEPO financiero, el CEPO de compra de dólares. Sí. Sirvió, en realidad servía para que no se fuguen los dólares, para que los que más tenían no compren millones de dólares y los manden al exterior. Claro, con plata que habían hecho probablemente dentro del país. Por plata que, no probablemente, por, seguramente. Por plata que hicieron en el país. Claro. Y vos venís a invertir y vos tus negocios los haces en pesos. Ahora, si vos querés girar las utilidades al exterior, no podés girar pesos argentinos. Vos sos un empresario italiano, suponte. Sí. Y venís y ponés un negocio de lo que sea e invertís en la bolsa. Empezás a hacer un montón de pesos. Todo lo que ganás lo querés mandar a Italia. No podés mandar pesos, tenés que mandar euros o dólares. Sí. Entonces tenés que comprar la moneda extranjera. Como estaba liberado el mercado, podían comprar 4, 5, 10 millones y mandarlos al exterior. El CEPO sirvió para frenar esa fuga. Y eso, te digo la verdad, que si bien fue una medida antipática, que uno yo mismo la critiqué mucho, ajá, pero al menos para eso sirvió, frenó la fuga de capitales al exterior. ¿Estaba en aumento la fuga de capitales antes del CEPO? Muchísimo. Se jugaron en 6 años 22 mil millones de dólares. Claro, el CEPO lo frenó. Por eso, este gobierno de los empresarios, lo primero que dijo es, apenas asumimos, liberamos el CEPO. Sí, fue vendido en los medios de comunicación como que habían solucionado un gran problema. Un gran problema porque eso se construye también con consenso social. Los sectores altos querían comprar muchos dólares para girarlos. Y los sectores medios bajos salían a la calle a decir, yo tengo derecho a comprar dólares. Claro. Comprar dólares no es un derecho, es un privilegio legal, que está muy bien, pero es un derecho. El derecho es tener educación, salud, vivienda. Claro, lo básico. Pero claro, tengo derecho a comprar, no, tenés el privilegio de comprar dólares. Está muy bien que lo tengas, perfecto, pero no es un derecho. Pedían eso, pero en realidad atrás estaban sectores de mucho poder adquisitivo que pidieron liberar el dólar. Fíjate la cuenta que te hice. En los últimos 6 años de la gestión del gobierno anterior, CEPO mediante, se fugaron 22 mil millones de dólares según el Ministerio de Economía. 22 mil millones. Sí. Se levantó el CEPO y en 3 meses se fugaron 3.690 millones de dólares. Un montón. O sea, en muy poquito tiempo se fugó un porcentaje enorme de lo que se fugó en 6 años. Claro, o sea, estaban esperando esto. Estaban esperando levantar el CEPO. Cuando decían levantar el CEPO para generar seguridad jurídica, que era el discurso de Videla también y de Martínez Díaz, era eso. La seguridad jurídica para estos tipos es autorregularse y es hacer negocios libremente. Claro, claro. Por eso ellos decían, levantamos el CEPO y la mano del mercado va a regular el dólar. Cosa que no es cierto, porque el dólar se sigue regulando con esta liberación de los precios, con esta liberación. Vos pensás esto, hace un mes y medio entraron agrodólares, que es cuando las cerealeras empiezan a liquidar. Sí. Vos decís, bueno, perfecto, si entran muchos dólares, el dólar baja. ¿Por qué no bajó? Inmediatamente saca una ley permitiéndole a los grandes importadores comprar hasta 5 o 6 millones de dólares. Lo volviste a subir. Claro. Están compensando una cosa con otra. Las tasas de interés ahora están altísimas, ¿sí? ¿Cómo las bajás? Liberando a los bancos del peso impositivo. Ahora, ayer el Banco Central dijo, ¿vos querés tener un banco que funcione? Bueno, en vez de tener 100 millones de acá encajados, me tenés que dar 300. ¿El banco qué hace? Mantengo las tasas altas. Claro. Si vos tenés tasas altas, además, te pregunto una cosa a vos. Si vos tuvieras 10 millones de dólares ahora, sí. 10 millones de pesos, ponele, no dólares, 10 millones de pesos. Sí. Y tenés tasa, y si la pones al banco y al mes te dan 12%, ¿la pones en el banco? No, la pones en otro negocio más productivo. Claro. Hoy, si vos tuvieras 10 millones de pesos, lo pones en el banco y te da 30% anual. Es altísimo. Claro, claro. Acá tengo un colega que quiere. Sí, sí, estaba escuchando por eso. Ah, sí. Es cierto. Se escuchó muy de fondo, si pero podés se repetir. Se escuchó de fondo. El tema es este. Cuando ponen el CEPO, sí. Es cierto, Vudú en ese momento declara la compra-venta de dólares estaba concentrada en 5 firmas. El 80% de la compra y venta de dólares estaba concentrada solo en 5 firmas. O sea, 5 grandes empresas, 5 grandes empresarios. 5 grandes tipos. Por eso les ponen ese freno. Y se frena el drenaje de dólares. Sí. O sea, es una cosa inimaginable. Esto, para que el mercado argentino disponga de dólares, los tiene que poner el central. Y el central, para tener dólares, los tiene que comprar. A alguien se los tenés que comprar. Ese es el punto. Claro. ¿Entendés? Ahora, si vos bajás la demanda de dólares, ponés un cepo y decís, bueno, no se puede comprar más, lo que ganan en pesos lo invierten en pesos, el central respira. Y el central son la reserva de la nación. Claro. Perdón, fue un error acá. No, y, por favor. Una consulta. En general, por ahí se ve, ¿no?, como modelo a países europeos o Estados Unidos. ¿Cómo funciona esto? ¿Está completamente liberado? Digamos, si un tipo invierte en Alemania, gana un montón de euros, ¿lo puede sacar del país con la misma facilidad que se puede hacer ahora acá? No. En países como Alemania, como Noruega, como Suecia, incluso como Estados Unidos, ¿eh? Eso está regulado. No se permite eso. Se permite en guaridas fiscales, se permite en Panamá, por ejemplo. Claro, claro. En espacios que sí, bueno, permiten. Que funcionan de esa manera. Liberados, pero no hay, hay regulación. Así como hay países peores que Argentina en esa regulación, países como Alemania, incluso en crisis, Italia, España, Inglaterra, no permiten, pero de ninguna manera que se fugue el capital que produce la hora hombre de cada país. Porque en última instancia estamos hablando de eso. Todo el dinero que se produce en Argentina lo producen las horas hombre de la gente. Claro, en Argentina hay 500 empresas, ¿sí?, principales, que manejan toda la economía, de los cuales el 70% son extranjeras. Sí. ¿De dónde sacan la plata? De lo que producen los trabajadores. Y sí, ¿sí? ¿No? Otra no si queda. Esos pesos lo transforman en dólares y lo mandan al exterior, están llevando el producto argentino de las horas hombres. El CEPO permitió eso. Lo que tenía que haber hecho era derogar la ley de inversión extranjera y cambiarla por otra. Pero bueno, está bien la pregunta. Está regulada en otro lado. Así, también no hagamos como hacen todos los políticos, ¿no? En ningún país del mundo se permite esto, no, en algunos países se permite, en otros no. Claro, pero bueno, el capitalismo ordenado como Alemania no se permite esto. Claro, que son países que muchas veces se ponen como modelo de parte de los sectores conservadores, es decir, en Alemania pasa o en qué sé yo, en Europa. Pero bueno. No dicen que ahí los controlaría mucho más que acá. Claro, cuando un presidente latinoamericano quiere intervenir un poco en la economía, inmediatamente, es un déspota. Pero claro, sí, es un déspota, es cierto. Lo acusan de intervencionista. Está bien que a veces los gestos son un poco desproporcionados, ¿no? Digo, de cómo interviene el Estado. ¿Cómo? Claro, por ejemplo, la ley de mercado de capitales que se aprobó en 2012, ¿sí? Le dio un poder a la Comisión Nacional de Valores que le permitió intervenir en empresas, establecer controles más amplios, control de policía, que es lo que hace el Estado en cualquier parte del mundo, control de policía para controlar el mercado, ¿sí? Que no se compre y vende de cualquier manera. Pero, por ejemplo, hay un artículo que dice que si vos, como empresa, no tenías los papeles al día, el Estado podía intervenir, poner un interventor adentro tuyo y vigilar tus balances. Sí. Por un lado suena bien decir, che, si tenés, estás flojo de papel, está bueno que se intervenga, pero es anticonstitucional. Claro. Se contradice con el Código Civil y Comercial y con la Constitución Nacional. Tendría que haber sido más ordenado eso. ¿Entendés? Y bueno, qué sé yo, si no me presentás los papeles al día, no cotizás en bolsa. No poner un interventor. Y eso sí, digo, es una crítica ambigua, pero la verdad que hay que hacer más ordenados esos controles. Claro. Por otro lado, es difícil controlar el mercado porque es el que te financia. Cuando el Estado argentino hace 2 años necesitó dinero, emitió bonos que los compró el mercado de capitales argentino, la bolsa de comercio, los bancos locales, y eso fue muy interesante, porque es deuda que vos tomás como Estado, pero queda en pesos, porque quedan tenedores locales. Claro. Digo, si hay, tal vez uno puede ser muy crítico de la gestión anterior en términos económicos, pero una buena es lograr el desendeudamiento en moneda extranjera. Claro, el último tramo de deuda que fue tomando el Estado en los últimos 4 años fue en moneda local. ¿Y por qué es bueno esto? Si vos tomás deuda en dólares, como está haciendo este gobierno, de manera salvaje, cada vez que tengas que devolverla, tenés que emitir pesos, ir al mercado, comprar dólares y después llevarlos afuera para pagar deuda. Si vos tenés deuda solo en pesos, como vos tenés la maquinita de pesos, Puedes tener el déficit que quieras, emitir lo que quieras, no hay ningún problema. No te genera un desbalance en la balanza comercial. Y eso sí fue una buena medida de la gestión anterior. Entre todas las críticas que uno puede hacer, esa fue buena. Claro. Bueno, Bruno, muchísimas gracias por tanta explicación. ¿Te aburrieron mucho? No, pasa que... Bueno, ¿fue muy técnico o podemos hablar de política? No, estuvo bien, estuvo balanceado el equilibrio entre lo técnico y lo político. No sé si querés aclarar un poco más el panorama de qué crees que ocurrirá en los próximos meses, o si escapa a lo que vos podés proyectar o estudiar. No, mira, los gestos económicos, por eso resalté esto de la gestión anterior. Un gesto muy bueno fue terminar con la deuda en moneda extranjera y quedarse solo con deuda en tenedores locales, que vos le tenés que pagar en pesos, entonces vos emitís pesos. Lo que hizo este gobierno es salvaje. Inmediatamente liberó las tasas de interés, lo cual, liberó el dólar, sacó el cepo, entonces comenzó una fuga de dólares y empezó a tomar una deuda interminable solo en dólares, lo cual se transforma en impagable, y es un festival de bonos donde todos los días se emite bonos pagaderos en dólares. Y una de las cosas que hizo, por ejemplo, que mucha gente no sabe, el Estado generalmente toma deuda entre ellos. El Tesoro Nacional emite una letra y le dice al Banco Central, esta letra vale, que es un papel, sí, 10 mil millones de dólares. Se la da al Banco Central y el Banco Central la pone a disposición como garantía para tomar dólares o para tomar pesos. Esas letras son intransferibles, no las puede comprar y vender cualquiera. Este gobierno lo primero que hizo con esas letras del Tesoro, que es plata nuestra, es llevarla a la bolsa y decir, ¿quién la quiere comprar? y me compró un tenedor que es un japonés, que después se la vende un italiano, que después se la vende un jubilado alemán, que el jubilado alemán se la recontravende a un fondo de inversión norteamericano. Vendieron letras del tesoro y dinero que dentro de 10 años te aparecen esos famosos fondos buitre, claro, que querés matar. Están en muy pocos meses endeudando en dólares al país, de una deuda que va a ser muy difícil de pagar, y que limita la economía argentina y sobre todo la soberanía económica de la Argentina. Argentina hoy está segunda en el ranking de países donde si vos tenés un peso, invertí en lo que está emitiendo de deuda. En 8 años te paga el doble. Nosotros tomamos deuda por 16.000 millones de dólares, en 8 años vamos a pagar 32.000 millones de dólares. Trabajando con nuestras horas hombre. Y dinero que ya no vimos, porque vos pensás que se tomó el acuerdo con los holdouts fue un miércoles. Sí. Se tomó 16.000 millones y el viernes a los 2 días se pagaron 9.000 millones a los fondos buitres. Y el resto se fue pagando en vencimientos próximos. Con lo cual, de los 16.000 no quedó nada en la Argentina. No hay inversiones, no llegan inversiones. Lo único que llega es deuda. Claro. Es un verso que llegan inversiones. Y eso es impactante. Digo, eso te genera un panorama donde vos estás cada vez más endeudado, cada vez más limitado. No hay manera de salir de eso. Si eso lo sumás a que a los sectores más altos les sacan los impuestos y esa compensación la pagan los sectores más bajos con tarifas altas y pasajes más altos, bueno, es un festival de endeudamiento. Sí, y una revolución inminente debería ser, ¿o no? ¿Cómo? Y una revolución inminente. Eso no lo sé. No lo sabemos. Porque también ese tipo de medidas se construyen con consenso. Hoy hablábamos de un gobierno que no tiene presente. Vos pensás que este es un gobierno que se la pasa hablando de la herencia kirchnerista y de cómo vamos a estar bien dentro de 6 meses. No tiene presente. Hoy te anuncia que dentro de un año tu salario mínimo va a ser de 8.000 pesos. No lo podés creer, sí, pero pará. ¿Y ahora? No, no, ahora no sé. Pero en enero la rompés con 8.000 pesos. Decís, es un gobierno sin presente. Todo claro. El tiempo, cualquier problema económico que tiene fue el kirchnerismo. Y che, ¿cómo lo mejoramos? Y en 6 meses, en el segundo semestre o en un año. Eso es impactante. Y otra cosa que me acaba de agregar otro, acá el colega, nosotros tomamos deuda al 7,14, que es altísimo. La tasa promedio internacional es de 4%. Nos estamos pagando una tasa, y ese es el promedio, de 6 a 8. Entonces, digo, un gobierno sin presente que sigue tomando deuda, sigue tomando medidas donde la transferencia de recursos es de los que más tienen, de los que menos tienen a los que más tienen, claro. Y encima esta cuestión de, pero dentro de poco vamos a estar mejor. Cuando vos decís una revolución inminente, la verdad, por ahora no se ve, porque hay un consenso muy grande, todavía ganado, es que en este limbo donde no hay presente, todo lo malo es culpa del pasado y todo lo bueno está por venir, un discurso muy similar al nazismo. Ajá. Me aclaro como historiador. Muy similar al nazismo. Hay que leer el diario Crisol, que se editó entre el 32 y el 43 en Argentina, donde decían, para nosotros mejorar tenemos que hacer como Hitler, pasarla muy, muy mal, para luego llegar a ese paraíso donde la vamos a pasar todo bien. Es un discurso típico de la derecha. No digo que sea un discurso nazi, digo que es un discurso muy similar a las derechas, ahora votado. No sé, porque sería, digo, Voltaire decía, entre dos personas, uno que dice que va a llover y otro que dice que no va a llover, alguno de los dos es un gurú. Sí. Un gurú no puede decir lo que va a pasar. Lo no, que no, sí mejor. Es cierto que no hay ninguna medida que indique que dentro de unos días, cuando pasemos al segundo semestre, las cosas estén mejor. Claro, claro. El gobierno memento, dice el gobierno sin memoria. Interesante. Sin presente. Es muy complicado. Uno podría decir, como dice alguna derecha liberal, lo positivo de esto es que es la primera vez que una derecha salvaje, que hace todo lo que prometió, despidos, suba de tarifas, suba de inflación y sacarle el impuesto a los ricos, llega al gobierno por elecciones. ¿Pero prometió que iba a aumentar y todo? Lo dijo durante toda la campaña. Durante toda la campaña dijo que iba a sincerar precios, que era un descalabro, que era una fiesta de la economía y que había que ordenarla a partir de sincerar los precios. Y dijo que iba a sacar a todos los ñoquis. Lo dijo, le damos la campaña. y llegan por elecciones, llegan con consenso. Puede ser positivo, porque ganaron por elecciones y no por golpe, pero lo negativo es que eso genera un consenso que incluso en algunos sectores todavía dicen, bueno, vamos a esperar unos meses más a ver qué sucede. Claro, claro, claro. Sí, es impactante. Pero lo que dijeron en términos económicos, por supuesto, como decimos siempre, da toda una gran mentira. Y lo podemos discutir, pero si invito a cualquier economista del PRO o de lo que sea a discutirles eso. Todo lo que dijeron de lo que estaba mal es una mentira. Y todas las medidas que tomaron son responsabilidad de ellos. Claro, y ninguna indica que vaya a mejorar la situación. Y mirá, si vos soltás la inflación, soltás el dólar, echás a 150.000 personas, subís el precio de las tarifas diarias, más subís y subís los transportes y le sacás impuestos a los que más tienen, ¿qué medida indica que vamos a estar mejor? No encuentro ninguna, claro. Hacé la cuenta. Menos más, te da menos. Lo único que indica eso es que todavía hay gente que dice, tal vez vamos a mejorar, esperemos el segundo semestre. Bueno, ya estamos cerca del segundo semestre. Estamos cerca, si querés hablamos cuando empiece el segundo semestre. Bueno, <dale. risa> bueno, Bruno, muchísimas gracias y gracias a la gente que está ahí acompañándote. Fabián que han aportado Aloicio, también. Licenciado de Comunicación, Edgardo Álvarez, historiador, investigador conmigo en mi equipo de investigación y bueno, no queremos deprimirlo, no queremos que nadie se suicide un viernes a la noche, pero queremos discutir, queremos debatir, pues me parece que es necesario. Sí, sí, totalmente, concuerdo con vos. Y aparte, así que esto es muy novedoso. Muy novedoso, digamos, el fenómeno este de la derecha es ganando con este discurso. Porque tiene consenso, porque no hay una reacción solidaria entre algunos espacios, ganaron por elecciones y el discurso fue, el cambio va a estar bueno. Claro, completamente. Claro, no hay ningún tipo de cambio. Así que sí es muy novedoso, por supuesto. Por supuesto, está bueno discutirlo. Y está bueno, nada, gracias, agradecemos a nosotros tres que nos den este espacio de poder discutir esto. No, por favor, gracias por aclararnos tantas cosas. Qué bueno, que uno o las vive, pero tal vez no las piensa o no las profundiza. Bueno, ahí estamos. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo grande, gracias. Chao. Una enjuagada de cabeza colectiva, la zanahoria de la apariencia social. Hizo la moda ser ejemplo más tangible, con sus caprichos se antoja y soba y ve. Lo que pensabas hace un tiempo que era horrible, te lo pones ahora y te parece bien. Si hace 10 años vos veías un muchacho que caminaba por la calle de Chupín, solo podía ser un banquete de pecado. Juraba no ponértelo ni en joda, usa chupines si hoy te parece normal, que hasta tu viejo el anticristo de la moda, en los techitos verdes se compró lo igual. El pantalón nevado, los flores de la playa, el ojo y el bigote tiene onda, el mentón amasado, los lentes cuadraditos, el fluvial y calín de la ronda, y mientras todo sigue en franco movimiento, y el capital genera ingresos financieros, vos te partís al medio lomo por 2 pesos, pero salís y te gastas el sueldo entero, y conseguís comprar el último aparato, y desechás la otra obsoleta porquería, pero el sistema tiene lista otra gambeta, para que no cante victoria todavía. Lograste al fin de cuentas comprarte el aparato, pero eso que compraste ya se te va a brillar. Los propios fabricantes lo hicieron para romperse, para que un día te falle y no te funcione más. Ya viene el diseño perfectamente hecho, para que sea imperfecto con su caducidad. Exactamente luego, después que se te vence, la garantía que esa empresa da. Y te dura un solo verano antes que te falle y haya que tirarlo, porque encima no pueden arreglarse, porque lo recuerdan. discontinuado. Esa pieza minúscula rota, el modelo nuevo no la tiene más. Y en su sitio va otra pieza que no encaja, porque la fabricaron para no encajar. La trampa en que caíste es algo programado. Algunos se avivaron hace algún tiempo atrás. Que seguían haciendo las cosas perdurables. La gente las compraba una vez y nada más. Oh, fíjate en la heladera, aquella de tu suegra. Ya tuvo 30 años hasta que reventó. Que reventó tu suegra, porque ya sigue andando. Y va a seguir andando hasta que marche. Bien, estábamos escuchando Agarrate Catalina, el espectáculo que están presentando en esta época que andan girando por ahí, los días de julio, muy recomendable, muy divertido y muy interesante para reflexionar. Ahora estamos conectados en Mis Hijos Están con el Padre, con Odra Madrid. Hola, Odra. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo estás vos? Estoy bien, la verdad que contenta y... de haber tenido como un contacto más cercano con Venezuela estos últimos días, que por cuestiones del presente y de lo laboral me habían como desvinculado un poco. Ajá. Les contamos a los oyentes, otra es venezolana, pero en este momento está viviendo en Argentina. ¿Cuánto tiempo llevas en Argentina, más o menos? Este año sería el quinto. Ah, ya bastante. Sí. ¿Y qué tal Argentina? ¿Bien? ¿Te recibió bien? Sí, la verdad es que... mucho cariño y aprecio por esta tierra que se ha convertido como en la segunda para mí. Qué lindo. Sí. Bueno, me alegro que así sea. Habíamos quedado en charlar con vos sobre justamente la situación de Venezuela, esta cosa que nos llega desde los medios de comunicación masivos como algo tan caótico, tan angustiante. Por otro lado, ¿qué sabes vos? Digamos, ¿tu familia sigue viviendo en Venezuela en este momento? Siguen viviendo todos, sí. ¿Qué es lo que, cómo lo percibís vos? ¿Qué es lo que te cuentan a vos? ¿Coinciden en las versiones? ¿No coinciden? ¿Te llegan distintos mensajes de las distintas personas? Sí, mirá, lo que puedo como percibir es que los medios de comunicación, si bien pasan las noticias, como que las sombrean, digamos. Pasan como una parte que por ahí tiene mucho más interés y más demanda por el consumidor, que quiere como escuchar nada más que lo violento y el resultado de, sin contar muy bien el detalle y lo que se entreteje, ¿no? En el lugar, en Venezuela. Claro. Como que hay ahora toda una noticia de lo que es el caos, sin descripción del detalle de cómo se ha ido formando inescrupulosamente la guerra económica. Claro, sin profundizar, digamos. Y bueno, venía como justamente ahora conversando con una amiga, haciendo como un resumen de todas las medidas que el gobierno ha tenido que ir tomando, sí, en consecuencia de todo lo que ha sido una planificación de grupos de derecha para ir creando como un caos en el pueblo, ¿no? Generando, a partir de la difusión de información, cada vez un caos mucho más real, no solamente en difusión, sino, sí, por ejemplo, con la guerra económica liderada por la escasez de productos y de los principales alimentos de consumo básico. ¿Y de qué manera? Alimentos, productos de higiene. ¿De qué manera los grandes grupos económicos generan esto, digamos? ¿Cómo hacen que la gente vaya al supermercado y no vaya estas cosas necesarias para la vida cotidiana? Mira, al principio era simplemente como la difusión de que iba a haber escasez y de alimentos. Las personas iban, hacían la fila, compraban todo. Sí. Y bueno, una vez con menos producción, también como que hubo influencia de los grandes productores en bajar, digamos, la producción, hacer una simplificación de la producción y ir generando mucha más escasez. O sea, se decidió dejar de fabricar la cantidad que se estaba fabricando. Sí, como que utilizaban la misma materia prima, pero distribuida en menor cantidad. En lugar de hacer una seriación de pequeñitos, hacían, por ejemplo, envases más grandes, sí, con menos cantidad de producción, ahorrando el costo económico y haciendo que muchas personas se queden sin. Claro. Habiendo para menos personas. Entonces esto generaba también una sensación de escasez y seguía la gente como teniendo acciones compulsivas de querer comprar y acaparar. Claro, claro. Me habías contado el caso de La Polar. Sí, por ejemplo, en el caso de La Polar, ellos tenían materia prima para la base, que sería el consumo de arepas, que es como el pan venezolano más común. Sí. Y, por ejemplo, ellos aseguraban que no tenían materia prima para hacer arepas, pero hacían variaciones del producto, por ejemplo, mezclas con avena, como productos que son como una serie gourmet que se vende mucho más caro, y para ellos era conveniente como tener mucho más ingreso. Entonces decían que no tenían materia prima y por ahí media planta no trabajaba, y esto fue descubierto porque grupos internos de obreros, ajá, como trataban de denunciar lo que estaba ocurriendo dentro de la fábrica, que tenían media producción, la producción a media máquina, y la materia prima base la usaban para hacer variantes y tener mucho más ingresos económicos. Claro, una decisión clara de desabastecer o de, exacto, generar una situación caótica. ¿Y digamos, vos mencionás esta guerra, ¿no? Guerra económica, decías. ¿Cuándo empezó para vos, en tu opinión? Disculpa que no te escuché bien. Ah, vos mencionabas esto que lo denominás como una guerra económica, ¿no? Sí. Hacia la población. ¿Cuándo comenzó para vos? ¿Tiene alguna fecha más o menos, o una época de inicio más o menos precisa? Sí, mira, el último año, todo el 2015, a principios del 2015, que hubo también como grupos organizados que generaban caos o violencia, disfrazados de personas adeptas al gobierno, comenzaron a crear focos de violencia en distintos lugares, y a partir de ahí también se empezaron a armar como mafias organizadas que hacían, por ejemplo, personas que dejaron de trabajar en almacenes, comerciantes, y que trabajaban de, por ejemplo, de hacer las colas ellos. Claro. Y sabían que tenían acaparando productos y revendiéndolos a un precio quintuplicado, mucho mayor ingreso que vendiendo locales más chicos. Entonces se instaló una mafia de los llamados bachaqueros, que son los que acaparan los productos, y ellos tienen ahora transportes, por ejemplo, porque saben, están como en contacto o en intermediación con los productores para saber cuándo llega la mercancía, cuándo ir a comprarla, en qué lugares revenderla. Y estas personas que, por ejemplo, saben que el gobierno ha querido reprimir que siga ocurriendo ese fenómeno, ahora tienen escoltas, como que está naturalizado que ellos son los que organizan la cola, y tienen todo un sistema de que los avala. Claro. Sí. Sí, como una institucionalización de esta situación, de esta especulación. Sí, totalmente. Qué fuerte y qué terrible. ¿Y qué te dice, digamos, es real esta escasez entonces? Es real, como que igual la gente, otra cosa, como una cosa buena para resaltar, es que la, sí, gente, bueno, ha ido buscando sustitutos, ha cambiado drásticamente la forma de alimentación, como accediendo a conductas o hábitos de alimentación mucho más sana, volviendo a la verdura, a la legumbre, volviendo un poco al campo, que estaba como rezagado, y como tratando de retomar cuestiones mucho más orgánicas que por ahí habían desaparecido, porque se consume mucho producto manufacturado al que ahora no tienen acceso. Claro, sí, claro. ¿Y el discurso cuál es? El día que gane la oposición al chavismo, esto va a mejorar, digamos, va unido a esta idea. Sí, esta guerra económica. Esa era la promesa, por ejemplo, cuando ganaban la asamblea, que ahora está gobernada por la derecha, dijeron que en 2 semanas iban a desaparecer, por ejemplo, todas las colas, y sigue igual o con mayor caos, porque como que la población comerciante ya no quiere soltar, digamos, esta forma de ingreso abrupto que tiene de conseguir lo económico a través de esta forma de producción escasa o el alto costo de los productos. Claro. Entonces la derecha no ha podido como cumplir las promesas que ofrecieron en el momento en el que los escogieron, en la última elección. Cuando decís la asamblea, ¿es el Congreso? El Congreso, sí. Claro. O sea, hoy Maduro tiene a su Congreso en contra. Tiene el Congreso en contra, sí. Con lo cual también debe ser mucho más difícil gobernar. totalmente muy difícil. Claro. Bueno, Odra, muchísimas gracias por el panorama que nos brindás. Lamentable que sea de esta manera, pero bueno que lo informes. Sí, bueno, muchas gracias a ustedes. No, por favor, ¿algo más que quieras agregar, que creas importante mencionar? Sí, por favor. Estuvo bueno como haber investigado y como teniendo la esperanza de que las crisis son transformaciones y oportunidades. Y de que, bueno, hay una realidad lamentable, pero también hay una proyección de recuperar como o de sostener los espacios ganados, aunque sea ideológicamente, para seguir transformando y creciendo, ¿no? Existe esa fortaleza, esa organización, digamos. ¿Cómo? Existe esa fortaleza. Existe esa fortaleza, existe. Y existe como una solidaridad también de la gente, como compartir las cosas que sabe, como para buscar soluciones, otras formas de cocinar, intercambios, como tratando de sostener la resistencia por los espacios que se han ido ganando en estos años de gobierno socialista. Claro, claro, como la situación difícil también puede poner de manifiesto la solidaridad, no sí, solo totalmente. El egoísmo. Claro, ahí se ven las verdaderas personalidades. Sí. Bueno, qué buena esta aclaración que haces, Odra, y nuevamente muchas gracias por mantenernos informados. Bueno, muchas gracias a ustedes, hasta luego. Un abrazo. Igual. Bueno, y ya nos tenemos que ir. ¿Qué le vamos a hacer? Entrevistas con un panorama un panorama para suicidarse el viernes por la noche. No, pero bueno, interesante lo último que también planteaba Odra de cómo aflora la solidaridad en momentos complicados. Se despide esta emisión de Mis Hijos Están con el Padre, que usted ha disfrutado y ha escuchado en Radio La Retaguardia.com.ar, sitio de noticias y de radio y de información y de entrevistas y de todo lo que usted necesita para vivir el día a día. AM690 también se hace eco de Mis Hijos Están con el Padre en el barrio de Mataderos, K24 en radio. Un gran abrazo a la gente de Radio Artigas, Alfredo del 88.9, Toledo, Canelones, Uruguay. Allí también nos están escuchando en otro país hermano latinoamericano. También Radio Aijuna de Bernal. Nos han escuchado por allí. Aijuna.fm es la página donde ustedes hacen clic y se reproduce. Y ahí también se llenan de información, de música, de cosas, todo lo que ocurre en Bernal. 94.7 Aijuna de Bernal y elaprendizmedios.com.ar, la radio del CFP24. Muchas gracias a todos los que han escuchado, todas las que han escuchado y a las mascotas también, porque está comprobado que las mascotas son más felices cuando sus amos, sus dueños, no habría que dejar de decirle dueño, bueno, escuchan Mis Hijos Están con el Padre. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene. We'll be right back.